Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo vamos? Hola, Emilio. ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Usted qué cuenta? ¿Cómo van las cosas? Todo bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. María Juliana Correa, ¿cómo vas? ¿Qué más, Nico? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Todo perfecto. Todo en orden. Mucho solecito acá en Bogotá, aunque con brisa helada, que me pareció muy particular, pero bien. No, pues mira, agosto es el mes del sol fake en Bogotá. O sea, el sol que no calienta. Sí, no. O sea, tú ves ese mono, pero con toda. Y de pronto, y uno está congelado, muerto del frío, porque los vientos de agosto son crueles, son muy fuertes. Sí. Y es un sol fake. O sea, pero, ojo, el sol te quema, ¿no? O sea, no digamos que no. Claro, no te calientas. No me puedo fiar. Pero de pronto tienes, no sé, vas manejando en el carro y no sientes tanto calor. Y cuando llegas a la casa tienes el brazo o así. Porque mira que yo dije, el día está precioso, voy a sacar a Whisky al parque y salí con él congelado. O sea, sol, pero congelada. Exacto, ¿ves? Puro sol fake. Eso sí es clarísimo. La U, ¿sí o no? Que tú tienes experiencia bogotana. Uno se puede llamar Cocosete, pero no Whisky. ¡Ja! Whisky, sí, divino. ¿Por qué? Sí. Se puede llamar porque whisky, si no tomas, se puede llamar Jagger, se puede llamar maní, con mis animalitos. ¡Qué bonito! Cuchuco no es un gran nombre para un perro, Cuchuco. Y Chuleta. Chuleta es bueno, pero Cuchuco, no, Cuchuco, venga. No, ¿qué tal Espinazo en vez de Cuchuco? Espinazo es un lindo nombre también para un perro. Por lo menos sabe muy rico. Restaurante Colombia. La sopa se desvanece en los bordes y cae sobre el mantel. Y el cuchuco es lo más rico del mundo, pero el pedazo uno con eso queda enfermo un año y medio, pero no pasa nada. ¡Qué hubo! ¡Qué hubo, Nico! ¿Qué tal? Chuleta, el perro de mi hija, hombre. Chuleta Bayuna. ¿Era milanesa? No. Voy a saludar solo a los hombres hoy. Nico, ¿cómo le va? Uy, ¿cómo le va, hombre? Uy, ¿cómo le ha ido? Se pudrió todo. Sí. Emilio, ¿cómo estás? Protesto a favor de las mujeres. Me saluda, por silencio. Favor. Es mentiras. Estoy bien. Gracias. Jonathan, ¿cómo te va? Muy bien, Jaime. Orlando, ¿cómo está? Jaime, buenas tardes. Muy, muy bien. Muy bien. Tardes. Perfecto. Soleada, chévere. Estamos los cuatro. Nico, no, ¿cómo puede así? Introducir a las ¿cómo damas. Así? Puede introducir a las damas, no, puede presentar a las damas. Sí, por favor. No, no, no, es que tuve unas palabras muy extrañas. Adelante, Nico. Sí, María Juliana Correa, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, ¿y tú? Muy bien, Laura Hoyos, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Nico, ¿tú qué tal? Ay, lindo. Hoy me pidieron un permiso. No va a decir quién. Uh-huh. Y yo contesté una de las frases más valiosas que he oído en mi historia. ¿Quién? Yo intento, pero no garantizo. No garantizo. No, Tanico. 5-9. Si las empresas no son de un uno, ¿cómo puede garantizar? Yo intento, pero no garantizo. No garantizo. ¡Va! ¿Qué hubo? Hombre, ¿cómo les va? Bien, ¿qué ha habido? No, con mucha noticia, mucha vaina rara. Pero yo tengo una nota que, hombre, la oí en televisión 4 veces. Busqué por internet, pero mis capacidades de internet son absolutamente precarias. Y no sé de qué se trata. Y sí me gustaría, Nico, que usted privadamente me contara o me mandara algo para yo leerla en el consultorio del doc. Cuénteme. Y no he podido entender qué es. ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Y sabe qué? Ah. ¿Qué? ¿Es buena, mijo? ¿Echamos cháchara? Oye, hace rato no echamos cháchara, hombre. ¡Echemos cháchara! Pero hace rato, sí, lo mío sí, sí. Es sí, conversar, sí, sí. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Jonathan, para, por favor. Ciudadano de ¿Cómo para, así? Para. ¿Por qué? Pon la versión nueva, que aún sea mala, al menos pero una intención. Pero si no intención. Nos gusta la nueva. Pésima, pero ponla. Muchas gracias. Orlando, hombre, la es buena. Pésima. No, es buena. Es que con falta de director todo queda mal. Uy. ¿Ve? Mire cómo no empieza la música. Es conversar, es charlar. Como una tromba. Es echar cháchara. Yo no soy periodista. Pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. No, pero sí hay que rotarla porque esta tiene el valor de que la primera frase termina arriba. En la mitad fallaron. No. Pero déjeme. Tranquilo, hombre. Deje. Oiga, es increíble que Estados Unidos tenga más medidas que... Pero venga, le pregunto una cosa. ¿Qué era lo que usted me estaba diciendo? Ah, es que quedamos en la mitad de un asunto que fue algo del consultorio del doc, pero no pero sé necesito cómo leerla yo. O sea, ¿qué me puede mandar? Es que mire, hoy salió una nota de que Pfizer está esperando una aprobación de una vacuna. Déjeme decirle mi raciocinio. Sí, a ver. Y esa vacuna en 15 días cree el doctor Fauci que está aprobada. Ajá. Entonces yo me puse a buscar en internet y hablaban del 20 de diciembre del año pasado que aprobada no. No sé por qué no lo he encontrado, porque es que la vacuna de Pfizer está aprobada hace mucho tiempo, ¿ustedes me entienden? Sí. Pero no sé si es que es la vacuna de una sola... No. Entendí. Déjeme acabar. Dele. O si es la tercera vacuna. Entonces yo es que estoy eso era lo que le iba a decir. Un tris perdido, pero yo no vi que era la tercera vacuna. No. Es que eso era ¿Ya lo la que tiene? No, esto es consultorio. ¿Ya lo tiene listo? Sí, sí, sí. Consultorio del doc, qué carajo, mijo, echemos cháchara. Eso. He hecho cháchara. A ver, con la otra presentación de la cháchara. Y ponga la cháchara clásica. El doc. En los originales. No, si está seguro, si no lo ven levantando, bro. Pero a Jonathan le están tirando, el tipo atajando penales. Eso, no, todo, no, pero... total. A ver, papá. Lo mío penal. Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano. Soy periodista. El mismísimo presidente. Necesito hacer lo importante es conversar rico. Todo lo demás y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. No, y el chiflido es mucho mejor. Bueno. Sí, es más Nico, ¿está sólido? Sí, mire. Adelante, sí, ¿qué fue lo que pasó? Sí, la pregunta... No está confirmado nada, que en 15 días no va a pasar algo. No, es que lo que pasa... No, mire, lo que está diciendo Pfizer, y eso lo dijo el 28 de julio, es que ellos planean, pues... ¿Está sugiriendo que di una nota muy antigua? No, pues un poco no sí. Porque es que no, es que ya está en aprobación. Claro, siga. pero ¿sabe qué es lo que está en aprobación? la implementación de la tercera dosis. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que han visto en Pfizer, pues esto puede impulsar un freno de la variante Delta, que usted sabe, de hecho ya en Colombia, hoy, ya llegó. 4 personas en el aeropuerto El Dorado dieron positivo a la variante Delta. Se dice que hace 10 días está recorriendo el país, pero lo que dice Pfizer con la tercera dosis no es que creen una nueva vacuna, sino que necesitan un refuerzo, una tercera dosis. También otros. Pero otros estamos seguros que esa es la tercera vacuna, sí, que van a decir, póngasela. Exacto, es un refuerzo porque vea, pasado sí, mañana, eventualmente. ¿No? Claro, no, porque mire, no tiene sentido. Tienes que ir como dentro de 6 meses después, por lo menos, de la última dosis. Exacto. Porque lo que ellos dicen es que una tercera dosis, de acuerdo a los experimentos que han hecho, da unos niveles de anticuerpos contra la variante Delta que son 5 veces más altos en personas entre 18 y 55 años. Y más de 11 veces... No aplicas. No. Y aquí va, y más de 11 veces entre 60 y 85 años en comparación con los niveles tras la segunda dosis. Entonces, el refuerzo multiplicaría por 100 la neutralización de la variante Delta en comparación con un esquema de 2 dosis. Por eso es que están mirando, y lo que le digo, no ha sido el único laboratorio, de hecho, Sinovac también... No, yo me las quiero poner todas. Sí, yo también, un cóctel. No, si pudiera, me las pondría no todas. Yo también, yo usé mi dedo gordo con Janssen. Pero bueno, conclusión del tema. Emilio, nos la ponemos, ¿no, mijo? ¿Echamos cháchara o echamos vacuna? Una pregunta, si uno se puso la última dosis en mayo y ese tema resulta, si uno se puso Pfizer en octubre, en mayo, ¿no? Última dosis, tocaría por ahí en noviembre, ¿no? Sí, pero como eso no cuando el efecto de la segunda esté como bajando, reforzar con la tercera. Pero ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Anticuerpos. Pero a mí una jartera que le digan a... ¿Qué? A ver, ¿qué ver cómo está uno de anticuerpos. Su vacuna no funcionó. Un examen de sangre. Abro una ventana y me voy, pues, porque... No, pero pues tampoco hay que ser tan trágicos. Sí, eso tan hay que hacerlo. Bueno. Yo tengo ganas de hacerlo. Gracias, Nico, por la aclaración. Ojalá que no sea otra cosa porque lo saco del programa toda la semana. No. Ojalá que Santiago Ángel no venga acá diciendo algo distinto. ¿Ah? Ay, mejor dicho, pues yo soluciono los problemas. No, pero Santiago, quiero que esté presente, hermano. No, usted no le va a pasar nada, amigo. Es que yo no, es que para los gringos de las noticias era muy claro y yo dije, oye, pero yo no entiendo porque yo estaba pendiente de la tercera que fue negada. Claro. O sea, el INVIMA de Estados Unidos dijo que no iba. Entonces lo dicen, pero como que yo decía, ¿será la tercera vacuna o tienen una vacuna de una sola dosis? ¿Qué está pasando? Porque decían que a la gente le daba jartera ponerse la segunda dosis. Claro. Yo ahí tengo mis pequeñas dudas. Laura, ¿tú puedes hacer una auditoría con Mauricio Amado? Claro. Pero me pareció sólido, Nico. Mauricio Amado está castigado. Siempre. Parece una piedra de mármol, Laura, ¿no? Es como si le hubieran... Exactamente. Como si lo hubiera picado a Miguel Ángel ayer, ¿no? ¡Ah! Bueno, Nico. Y María Juliana. We have a great show tonight, ¿no? ¿Sabían? Sí, sí, claro. Yo creo que sí. Como siempre. Emilio, te mandé una vaina muy loca. ¿Pudiste recuperar algo de esa vaina o no? Sí, y algo que me gustó mucho y creo que a ti también te va a gustar. No, es que quiero leer la nota de los manes porque como describen al tipo, pues es un perfecto afeminado. Me gustó mucho. ¿Quién? Voy a sorprenderlo, ni Laura lo sabe, solo Emilio y yo. De papá a hijo, father and son, como Cat Stevens. Su opinión. Ay, pues, canción de los mayores bodrios musicales de la historia. A mí me gusta. Estoy completamente de acuerdo con usted, Nico. Un hueso duro de roer. Pues, de vez en cuando. Pero hay gente que no. Eso no. Y se come la música. ¡Déjelo! No. ¿Usted no me dijo déjelo? Déjelo. Hay que guardarlo por allá en una gaveta y que se quede ahí encerrado. ¿Y por qué no lo deja? Porque déjelo. No, déjelo ser. Déjelo ser. El problema, Nico, es que no la guardó, no le hizo caso. Cata Stevens. ¡Déjelo! Entonces yo le contesto Yusuf, a Nico. ¿Cómo es que es Yusuf? Que yo lo es, Yusuf Islam, dije, se llama. A Nico Yusuf le digo, Islam, yo lo estoy dejando. Yo le comento eso a usted. Usted dice, yo lo estoy dejando, Jaime. Yo le comento eso a usted, ¿sí o no? Claro. Pero déjelo. Déjelo, hombre. Déjelo. Déjelo, déjelo, Cat Stevens, uno de los bodrios más grandes de la música. Uy, sí, es harto. Música de Cat, es que es harto, Cat. Pero a mí me gustó Sweet Jamaica, nadie la conoce, yo te la dije. Que la uy, es me gustó. Malísima. A mí me gustó también. No, Sweet Jamaica es buenísima. Más mala. Más mala que Father and Son. A las 12 de la noche. Me he dado cuenta de una cosa, todo lo que tú y yo digamos que es bueno, Nicolás va a decir que es malo, así que... ¿Pero a ti qué te importa? Es bueno lo que acaba de decir Emilio. No, Nico, todo es malo, ni siquiera, Emi, es todo. Pero tú tienes... Es, tú alguien con tal de que nos guste a nosotros, eso ya es suficiente para que Nicolás lo diga. Puesto en la parte musical que Nico no tiene, porque si Nico sí hiciera eso, estaríamos no, en una emisora... No, se habría acabado en esta emisora. Por allá en Sogamoso, con una onda de FM muy pequeña, o sea, fresco. Y que invite a Carl Troner a que le ayude. Buenísimo. Bueno. Pobre Carl llevando el bulto, hombre. Nico, tema del día. Mire, el tema del día en los originales es lo más raro que tienes en tu habitación. ¿Quién te lo dio o cómo lo conseguiste? Lo no, más yo, raro yo, que tengo en mi habitación. Yo no tengo muchas cosas raras. Tengo dos cosas raras. La mesa de noche, perdóneme, es un tesoro de cosas raras. Ya boté el granjerito que usted me regaló, para que sepa. No me diga, lo boté a la basura. No, es que con unos botones en el pecho, no jodas. Bueno, hoy yo me encontré algo. Hoy yo lo me boté. Encontré algo, pero que no era en la habitación, sino en un sitio Pacho en el que paso más tiempo que en mi habitación, que botones. Es en el estudio. Pacho Romero, gran amigo, que hace parte, pues, de La Cariñosa y tal, está oyéndonos. Y entonces, el tema más raro, con lo más raro que tiene en el cuarto, y pone a mi mujer, no, Pachito. No, ese ¿qué tipo, te pasa, Pachito? Yo creo que el tipo merece el premio de la semana. Pero es un ídolo, Pachito Romero. No, perdón, 8-1. Yo no... Es un monstruo, Pacho. Nota, Nico. Uy, no, pero 7. Y uno no puede regalar el premio a un muchacho que trabaja en la estación. Pacho, por favor, director de La Cariñosa. Y no le puede uno regalar el premio de la semana al director de La Cariñosa. ¿O ídolo en periodismo judicial como pocos en este país? Pero pregunto y hagamos y blanqueemos esto. Si Pacho es el mejor de la semana, ¿se le puede dar el premio de la semana? Yo no tengo ningún inconveniente. ¿O estamos haciendo una payola? Yo a Pacho no lo conozco. Pacho, nunca le he pedido un favor y Pacho no ha pedido ningún favor. Téngalo en cuenta en los finales y yo me enfrento a los Romero, Tigres allá, brother. Eres ídolo, Pacho. Bueno. Ese es monstruo. Pachito, uy, es crack. Miren. Y calle la que usted quiere. ¿Qué decías del estudio, Emilio? Qué pena interrumpirte. Es que, pues a ver, yo paso más tiempo realmente en mi estudio que en mi habitación. En mi estudio tengo un piano que he tenido desde que tengo 4 años. Y hoy vi que el asiento del piano podía abrirse y abro y me encuentro un poco de partituras que nunca en mi vida había visto. Deben llevar 30 años ahí. Es como lo más raro que tengo en este momento. Pero por lo menos son partituras de Oscar Golden, El Cacique y la Cautiva, yo no sé. Uy, qué linda canción. Aquí les digo de qué son. Ya les digo de qué son. Bueno, mientras tanto sigo. Me pegué, mijo, me pegué. Pero usted, ¿qué vainas raras tiene en el cuarto? Porque es que la mesa de noche también es un elemento clave ahí. Bueno, no, es que no vi las partituras. Aquí saqué una partitura, la pieza se llama Ay, qué sueño. Ya con eso empezamos mal. Guarda, mijo, guarda tranquilo todo eso, no vamos a leer todo eso. Bueno, yo tengo dos regalos rarísimos. A ver. El primero me costó trabajo ponerlo en el cuarto. Yo tengo muchos libros en mi casa, pero muchos son demasiados libros. Posibles que por lo menos 1.200 libros. Y tengo una biblioteca en el cuarto, que es como lo más cercano que quisiera ver. Y mi hija me regaló un Grumpy Cat, ¿Qué es eso? Laurita es un gato que tiene una cara muy brava que se murió. Cara de Grumpy. Claro, era famosísimo. The Grumpy Cat en redes sociales. Falleció porque era muy bravo y sacó un cuchillo y se lo metió en el centro del cerebro. No. Un destornillador y se murió porque yo estoy muy bravo y ya. Sí. Bueno, yo dije, bueno, sí, y lo puse. Cristina me decía, ¿por qué no pones el Grumpy Cat? Y lo puse. Y después me regalaron, sin decir quién, un perrito salchicha con tutú rojo. ¿Cómo? Perrito salchicha, una cosita de esas, un peluche. Sí. Con tutú rojo. Yo con lo miro y digo, una vaina de esas para bailar, ¿cómo se llama esa cosa? Tutú, sí. El sí, tutú. Como una malla, tutú. Pues, de ballet, una vaina tutú de esas. Tutú de ballet, tutú. Sí. Y yo le dije a mi hija, oye, es que no sé cuál es más feo, si el Grumpy o el del tutú rojo. Sí. ¿Será que le quito el tutú? Y me dijo, es que lo más bonito es el tutú. Le dije, ah, bueno, listo. Me fui y nunca volví a la casa. Opine. No, yo no hubiera vuelto tampoco, abandono todo. Pero, ¿cómo así? Yo dejo la casa, o sea, yo dejo 20,000 pesos en el mesón y me voy. Pero es que lo que pienso del cuarto es que la mesa de noche uno guarda mucha basura. Y me encontré que Nico me regaló, yo no sé dónde me lo trajo, un granjerito que uno les pichaba botones y hacía ruiditos. Lo agarré hace poquito y lo tiré a la basura. Dije, ¿qué es eso? No, pero ¿cómo así? Así como lo oyen. No. Así fue. No, pero... No es justo. ¿Cómo vas a pues es que la justicia es relativa. Sí, la vida no es justa tampoco, ¿no? Pero Andrew, ¿cómo es relativo? Sí. No, relativo a Ampón. No, totalmente sí. Ampón. Es bien. Relativa su condena. Listo. Ah, pues sí. Relativa a lo judicial. Bueno, Nico, el tema del día. Sí. El tema del día, lo más raro que tienes en tu habitación, ¿quién te lo dio o cómo lo conseguiste? Tenemos un ganador de la semana, ¿no? El Pachito problema Romero es que ídolo. Es que está comprometido en la nómina de la compañía. No, Pacho, pues me pone tranquilo. Yo Pacho. Le voy a dar el premio y que me echen a mí su opinión. Bueno, 5-9. Exacto, ahí miramos. Pacho es crack. Hagamos ídolo. Unas consultas ídolo. Laborales. No veo a Pachito, hombre. Uy, no, y de nuevo este, ¿cómo se llama este concurso que me saca la piedra? ¿Cuál? The Voice, ahora es Ariana Grande. Si yo tuviera más manos, no les cuento yo qué haría con esta cosa, pero bueno. ¿Por qué? Porque me parece pésima. Sigamos. Bueno. Y es que es toda como delicadita y toda juguetona y toda infantil. ¡No! O sea, crezcamos, bueno. Sí, ya hay que ser grandes, pues, ya estamos hay viejos. Hay que ser grandes, mijo, hay que ser grandes. Y con 200 millones de dólares crece. ¿Para qué? ¿Para yo no veo por qué explicar grandes. Para qué. Pues tú quedaste en 8 años, pero no todo el mundo puede quedarse en ese estado lamentable, Nico, ¿sí o no? Sí, en ese estado verde. Deplorable. De verdura. De verdor puro. Parece unas... Exacto, parece unos guisantes. No, eso sí es verde cual espinaca. No, es que la espinaca es oscura, es que el guisante es clarito. Una lechuguita romana, clarita, pero eso ya es como verde blanco. Uy, qué feos son los cogollos, yo no puedo con eso. ¿Por qué? Es que es la versión gay de la lechuga. No. Emilio, vamos con música, por favor. Silencio. ¿Quieres cogollos? Y uno, ¿pero por qué si hay otras lechugas mejores? Tráigame una lechuga embarrada con gusano. Tráigame una lechuga iceberg, tráigame una batavia, sí, tráigame una romana, tráigame las, ¿cómo se llaman las que son amargas? Que son buenísimas, las rojas. No, te traje cogollos. ¿Cogollo? Este. Emilio, vamos con música. Ok, bueno. Vamos con Calvin Harris y una canción que hizo con Rag & Bone Man en el 2018. Esto se llama Giant. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Space, a final frontier. en los originales, Viaje a las Estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. Pues es que es a las estrellas y al fondo del mar que rara vez pasan, pero es cuando una aerolínea está quebrada. ¡Nota, ajá, Laura! 5-4. Oiga, ¿qué pasa con Carepiedra hoy, mijo? ¡No, déjela, hombre! ¿Carepiedra? Parece tallada por Miguel Ángel en mármol, no habla. ¡No! Por Miguel Ángel Bermúdez, está más brava. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan brava, Laurita? No, estás brava, no contesta. No, te sientes desplazada y eso es feo en el programa. ¡Ojo! ¿Desplazada de qué? No, para nada. No sé, yo creo desplazado, que Nico, sientes... que le botaron el granjerito. Oiga, sí, qué dolor. Injusto, uy, pero lo boté y lo rompí primero en dos partes para no arrepentirme. Me gustó. Bueno, hay una compañía que va a Colombia y que tiene unas tarifas muy baratas que se llama Spirit. Ah, sí, claro. Y va a Estados Unidos por tarifas súper baratas. Pues hombre, Spirit ha cancelado una cantidad de vuelos desde ayer porque la compañía dice que está como derritiéndose económicamente y operacionalmente. Me puse a leer porque yo soy un lector así como todo suspicaz, ¿no? Y encontré que canceló 373 vuelos. No. Es decir, el 54% de sus vuelos del martes y sí, lunes 40% de sus vuelos y el domingo 30% de sus vuelos. Y uno de los voceros de Spirit dice, hombre, no, pero es que los tipos dicen una cosa muy cierta y es por eso que ahí se van al... ¿Cómo es que crees, Nico? Glu, glu, glu. Hágalo. Al fondo del mar. Al fondo del mar. Hágalo. Al fondo del mar. Es que lo hice con agua, ese efecto, pero pues ahí lo estoy haciendo. Eso veo, sí, está raro. No lo pero es mirando. El peor efecto que he visto de un ser humano. Perdóneme. Sí, un poco de Spielberg me llamó a decirme de dónde sacó esa genialidad. Yo no voy a gastarme un minuto más en este señor, pero bueno. El tipo dice, el problema es... que hemos tenido muy mal tiempo, que hemos tenido pues reducción de personal y que pues es un esfuerzo muy grande restablecer las operaciones y tratar de volver a ubicar a los pasajeros. Este verano ha sido muy difícil para las aerolíneas. Los viajes han crecido muchísimo con un número de pasajeros que atacan sin cesar. Después de que la pandemia se calmó y no hay como las aerolíneas o los aeropuertos tengan el staff necesario para luchar contra esta recuperación. Por lo cual parece que este tema del verano es muy difícil, porque imagínense ustedes que todo el mundo esté encerrado y un día dicen, no, ¿sabe qué? Ya somos felices y hacen ¡wuh! Como Nico. Bueno. Y sale todo el mundo a volar y a salir y a molestar. Pero los aeropuertos no tienen gente. La gente ha cortado demasiada gente. O sea, el tema de la pandemia es muy difícil en términos de las conclusiones, en términos de lo que le ha pasado a las compañías. Decir que las compañías nunca serán las mismas, porque cuando ustedes en un año no tienen ingresos, imagínense para recuperarse, ¿cómo no, lo imposible pudieran hacer? ¿Me entiende? Claro. No, los pilotos hace parte que se quedaron sin trabajo, claro, durante la pandemia, de muchas aerolíneas. Sí, sí, sí. Estoy hablando de Spirit, que dijo, mira, a mí me da pena, pero yo estoy melting down. Eso es derritiéndonos. No tenemos los elementos... Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Tenerife. Este año quédate cerca, siéntete lejos, porque Tenerife despierta emociones. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia desde 203 euros. Atrápalo.com. Elementos para recuperar rápido lo que teníamos. No tenemos personal en los aeropuertos, no hay personal en seguridad de los aeropuertos, no tenemos el mismo grupo dentro de los aviones. Pues me dio muy duro, ¿sabes? ¿Y saben qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Me puse a llorar. Gracias, hijo. No, pero adelante, de verdad. Nico. De verdad. Es una situación... Sea, ¿viaja al fondo del mar o viaja a las estrellas, Nicolás? Es que no sé cómo, yo tengo a las estrellas. No sé cómo echar. Es que puedo hacerlo dobletelo, brother. Es que no sé cómo echar esta nota. Llore como mujer lo que no puede defender como digo, brother. Por sus advertencias de, sobre mis notas. Ah. No, Nico, pero si ves puras mentiras, yo sí le la verdad, yo tengo una que es verdad. La verdad tallada en piedra. Despacio, son María Juli. Ten paciencia, yo sé que él te va a quitar todo el tiempo. Es que no me va a dar tiempo para hablar. Yo lo sé y lo siento mucho. Estamos conscientes. Lo siento mucho. Usted puede tener algún tipo de compasión con sus compañeros. Hombre, sí. Haga la nota corta. Bueno, muy corta, se las hago. Imagínese. A ver. ¿Qué? No, pues muy corta. Imagínese, le estoy diciendo aquí a un perro que no me para bolas de él. Ah, bueno, perrito, mire. En Jiangsu hay una práctica para el estreñimiento. Meterse una anguila en el ano. ¿Viva hombre, o muerta? No, viva, porque justamente lo que busca la anguila es comer el excremento de aquel cristiano que padezca de esos problemas. Pues un hombre llegó a un hospital con mucha vergüenza y dijo, pues hombre, es que me metí una anguila en el ano, ¿qué hago? No, pues señor, espéreme, lo operamos. El señor murió. La anguila está bien. La mejor nota del programa desde que comenzó, desde el año 16, ¿usted comenzó? Muy buena, breve, no sé si se quedó. ¿No fue 16? ¿Comenzó? Bro, a las 5 de la tarde de hoy, diría yo. 14. Chapó para Nicolás Samper, la mejor nota en la historia de este programa. Sí, después de eso no habrá nota nada. Ahora, probar que eso es verdad. Porque ante los logros, que son mira, a ver. Muy mentiroso. No, pero pues, el sombrero. Usted no tiene por qué probar sino al que le pida, yo no le pido nada. María Juliana, tienes tiempo, pero por favor no te excedas porque sabes quién queda sin cupo. Laura. No, Hoyos, no, no, cortiquita. No, pero yo no tengo específicamente de ni de. No, pero no. Si quieres, tómate tu tiempo, que yo no tengo no. ni al no, fondo no, no, yo es que ay, a mí sí que acosadera, ¿no? Bueno, viaje a las estrellas, y es que esto de los viajes al espacio para las personas comunes y corrientes ya se está convirtiendo en una realidad, y Netflix ha comunicado a través de las redes sociales que va a hacer un documental de cuatro personas, no son astronautas, cuatro personas comunes y corrientes que van a viajar al espacio. Se llama Countdown: Inspiration for Mission to Space. Y van a estar, o llevan varios meses ya, y van a estar durante un par de meses más en formación, obviamente, para poder prepararse para todo lo que van a vivir en el espacio. No va a ser como el viaje de Jeff Bezos, que fue ir y volver, sino que estas cuatro personas van a estar algunos días viajando por el espacio y teniendo diferentes experiencias. Los cuatro elegidos son un multimillonario, una trabajadora de un hospital de Estados Unidos, un veterano del ejército y una profesora. No, perfecto, pero muy floja la nota al lado de la anguila anal de pues Nico. Pues, la anguila de Nico, pues, la anguila también. Yo sabía que la anguila era de mar. Me parece muy interesante este documental, salió a la tierra, increíble. Pero también tiene, pues, un ambiente anal, eso sí, no me lo, me parece muy bueno. Que o sea, que la, esté bien, es que la, que la, alentadora. Que la inspira. Eso va a ser con SpaceX. Ah, pensé que lo de la anguila. Bueno, tema del día, Nicolás, antes de poner la siguiente canción e ir al próximo repaso. Adelante. Claro, mire, lo más raro que tienes en tu habitación, ¿quién te lo dio o cómo lo conseguiste? Vamos a leer los tweets. Voy a leer muy, muy escogidos, ¿no? Hmm. Un cortacutículas multiuso sirve de destapador, saque espinillas. Y en la noche friccionando arepa levante el today sin dañar los caninos. Besos a Piti Cookie y a la mami Delfina Guido Hoyos. Notan. Delfina Guido. 5-8. Ay, me opino que ya es justo y necesario crear la sección El Colombiano Promedio, porque en la tierra del Sagrado Corazón y del Divino Niño todo puede pasar. 0-1. Como cosa rara, tengo un collar con los primeros dientes que mudó mi primera hija. Pero eso no hay que tener en el cuarto, eso lo puedes tener en la cocina. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Hola, Jaime, te habla Sergio González desde Sopó. Saludos, ayer preguntaron si había vitrina de Ferrari en Bogotá. Y hay una por la 116, creo que con novena. Muy lindos juguetes los de allá. No, Tanico. Mire, buenísima, porque ayer hablábamos de eso. 5-8, gran anotación. Claro, investigó, gracias. Claro, buenísimo. Hola, faltan los programas de esta semana en el podcast. Uy, hermano, yo no sé. ¿Qué hacemos con eso, Laura? Juan Felipe Vázquez. Es que me preguntan eso y yo... ¡Laura! Carepiera. No. No, hay que verificar a ver qué es lo que está pasando, porque estoy segura que hay una equivocación y que ahí están. Y no han puesto más. Recordemos el tema del día, Nico. Por claro, favor. Mire... Lo más raro que tienes en tu habitación, ¿quién te lo dio o cómo lo conseguiste? Bueno, muchachos, vámonos con música. ¿Qué le pasó? ¿De qué ríe? Bueno, quiero dedicarle esta canción a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de trabajo y sobre todo a Nicolás Samper, que yo sé que le encanta esta banda. Chicago llega ahora con una canción de su álbum Chicago 8 del 74. Esto se llama Happy Man. En los originales, ¡entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, les deseo mucha suerte en esto. Me gustó muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Es que me encantó el video. Hay una empresa de aerolíneas, de aviación, que se llama Frontier Airlines. Como se acuerdan de esa empresa en Colombia, Frontier, que tuvo problemas. Sí. Pero no voy a hablar de eso. Vamos a dejar que la justicia los juzgue o no. Creo que no los juzgó, pero ahí está. ¿Ok? Ah. Listo. Pues hombre, los tipos tomaron una decisión importante para mí. Y es que se aburrieron de que los pasajeros sean tan patanes con la tripulación. Entonces hay un video que está saliendo por todos los noticieros de Estados Unidos donde un tipo empieza a levantar a una azafata a groserías. Y después viene uno azafato más grandote y musculoso, moreno, y a enfrentarlo, y el tipo arranca a cogerlo a trompadas. ¿Qué hicieron los manes? Es que lo que me gusta es el final de la nota. Agarraron una cinta de esas de ductos Ya sabes que cierran los ductos, ¿no? Sí. ¿Estoy contando sí. algo que ya han dicho? Papá. No, es que sabe que yo tenía esa nota para hoy. Bueno, pero vamos a inventárnosla toda, usted no se preocupe. Dele, dele. Y entonces, lo agarran al tipo entre tres, le meten en lo que llaman el duct tape, que yo creo que es como una masking tape, pero más poderosa. Sí, más fuerte. Le tapan la jeta, como se dice vulgarmente, y le dan la vuelta a la silla con cuatro pases de la cinta y el tipo queda completamente inmóvil. Sí. Claro. ¿Qué pasó? Los directivos de Frontier, o como lo quieran llamar, echaron a todos los tripulantes que hicieron eso. Por supuesto, se generó un tema tenebroso. Y hicieron un análisis y dijeron, ¿sabe qué? Estos tripulantes tienen toda la razón. Los reintegraron, les dieron medalla y el señor pues debe estar detenido. Esa sí. es mi nota. ¿Usted quiere acotar algo? No, no, no. Muy completa, ¿sabe? Completísima. Exactamente eso es lo que tenía de nota. Bueno, pero es que aquí hay un arepaso. A ver. Y ese comportamiento que es cuando uno agrede o física o verbalmente a la tripulación de un avión, que nunca son los pilotos, en este caso los asistentes sí, los vuelos, los azafates, toda esa vaina, se volvió una cosa de moda en Estados Unidos. Desde el primero de enero a hoy, ¿cuántos incidentes de estos ha habido en las aerolíneas de Estados Unidos? No lo tenía mi nota. No, pero es que eso sí le toca a usted ser Jaime, porque es que usted no es, usted trata, pero no. Usted es el Calvás de Jaime. De... Hay cosas que uno trata, pero no logra. No, no se puede. Póngale más música a eso que es dificilísima. Dele música, música. Los Juegos Olímpicos. ¿Cuántas peleas o a cuántos han amarrado con esta cinta? No, mi amor, este es el primero que amarra. Nico, de verdad, la verdura. ¿Cuántos incidentes? No es el primero. Y amarraron, nosotros hablamos de una como la semana pasada. ¿Con duct tape? Sí, señor. La que se quería tirar del avión. Entonces, conteste lo que quiera. Yo fui muy claro en lo que pregunté. Es que yo no puedo estar explicándole a todo el mundo el programa. Yo nunca dije a cuántos se han amarrado. Incidentes. Yo leo lo que diga y al que no le guste, que le piquen, ¿qué, Nico? Caña, cañaña. Laura Natalia Franco, 45. Orlando, 120. Laura Hoyos, 500. Nicolás, 50. Y María Juliana, la niñita consentida. Pongámosle los verdes, es que de verdad, pónganme. ¿Pero verdad. Por qué? Hombre, sí. Colgada de los cielos. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Los hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Buenísima. Para mí la mejor grabada de todas. ¿Quién se la inventó? Nicolás Samper. Yo lo digo. Menos uno para Laura Natalia Franco. Se salvó por un milímetro, ya, bro. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Hermano, eso todos los días. And when my wife tried to prevent un borracho en un avión, ustedes no han entendido esa vaina. I corrected her. 3.715 casos. ¿Qué? ¿A usted nunca le ha tocado un man pesado con la tripulación? No, la verdad, le digo nunca. No, a mí sí me han tocado unos pesados. Uy. Ah, es que uno, como está en la ventana, uno para qué va a salir a darse en la jeta con alguien que no conoce. Por eso yo pido la ventana. Ahí está María José haciendo cuchicuchi, ¿no? ¡Ah! Sí, claro. No, no, es que lo bueno es pidan ventana para no tener que decir que es que yo defiendo a nadie. Agarraditos así en la ventana asustados, ¿de acuerdo o no? Difícil eso. No, nunca me ha tocado, la verdad, un incidente. No, pero no le ha tocado un man que coja trompadas a un azafato. No, eso no le ha tocado. Sí, no. Y empiezan a gritarle, hacia decirle si me voy y me bajo, y empiezan a patear todo. Uy, hermano. No, ¿qué? Esa vaina no. Eso es de viajero frecuente. Yo alguna vez estuve en un vuelo y los tipos nos dejaron 4 horas en el avión, que es una novedad de muchos, ¿no? A las 3 horas salió un tipo a romper el baño. Dijo, yo me bajo, que no se puede bajar. No. Que no me puedo bajar. Y empezó a romper la puerta del avión en tierra. Hasta que lo dejaron bajar. Loco. No, pero si uno ya no quiere estar ahí, porque uno va a perder una conexión. No, usted se monta porque un avión tiene un destino. Si el avión no tiene destino, usted lo tienen que dejar bajar si le da la gana. Eso sí se lo aseguro. Yo me bajo de aquí porque yo no me quiero ir en este avión. Tengo miedo de que los motores fallen. Tiene ese derecho. ¡Punto! No, pero era muy remilgoso, no, pues. No, remilgoso. No, es que de verdad. ¿Tiene mucha calle, Nico, o tiene mucha lora con Martín de Francisco? No, pregunta. ¿Por qué, hombre? Tranquilo. Bueno, despegamos, por favor. ¿Cómo era el paso? ¿No? Laura, ¿cómo va el arepaso? Espero que Nicolás esté de primera. Yo tengo, ¿no? Pero por supuesto, yo tengo menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos, Laura Natalia está en menos 3, Orlando menos 1 y Nico tiene 4 puntos. O sea, el único positivo es Nico. Obvio, así es. ¿Y sugieren que yo hice trampa? No, es para saber. Nadie ha dicho eso. Pero es que obvio. Ah, pero pues con su sabiduría. No. Eso sí. Ah, cómo me gusta que se reconozca eso. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con Khalid. Y esta canción espectacular. Esto se llama Talk. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Estamos esperando confirmación de la Fiscalía General porque al parecer el hincha de Atlético Nacional que fue captado en varias cámaras de canales de televisión y de hinchas golpeando dramáticamente a otro hincha de Santa Fe, al parecer habría quedado en libertad a pesar de que él mismo fue a entregarse en las últimas horas mientras se expide una orden de captura, noticia que está en desarrollo y esperando confirmación. Un juez decidió suspender una orden de la Superintendencia de Salud para la intervención y liquidación de la EPS Comparta, que cuenta con alrededor de 1.500.000 afiliados del régimen subsidiado en todo el país, esto por tutelas de los trabajadores. En el mundo, General Motors aseguró que recibió en el último trimestre ganancias por más de 2.5 billones de dólares. En Colombia, más de 28 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La siguiente sección la trae el arroz parbolizado Doña Pepa. El arroz que rinde un 18% más que los arroces tradicionales. Por eso sus granos son más grandes, más sueltos y doraditos. Doña Pepa es otra cosa. Notas que son otra cosa. No, es que como este hombre no me dice que estoy al aire, pues me pierdo, ¿no? No sé, ¿desde hace cuánto estoy al aire, Nico? No, solo cuando notas. Dije notas. Solo sí. Cuando dijiste notas, sí. Sí, es que generalmente uno le dan conteos, pero ¿yo qué hago, Nico? Hombre, estoy muy contento por esta nota, porque eso es otra cosa. Un presidente de Irak fue a una visita oficial a los Estados Unidos. primer ministro. Cuando volvió a Bagdad hace unos días, yo no digo nada, pero ya estoy caliente. Cuando volvió a su país, a Bagdad, en la parte de equipajes de carga venían 17,000 artefactos arqueológicos que regresaron. Ajá. Y fueron entregados por un prominente museo de los Estados Unidos, que no dicen, y una universidad de la Ivy League, que son las 5 más importantes de los Estados Unidos, donde está Harvard, Princeton, pero sigo. Hombre, eran antigüedades iraquíes. Ayer las sacaron, las catalogaron, y eran pedazos de la vida de Mesopotamia. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la Biblia Mesopotamia, ¿no? Sí, claro. Y andaban por Mesopotamia, eso quedaba en Irak. Pues es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Y en Irak están muy contentos y el ministro de Cultura hizo un gran trabajo al lograr la custodia de estos tesoros. Mm. La repatriación es una noticia, pues sí, que es otra cosa, porque se trata de llevar las antigüedades en un país que tuvo muchos problemas y que fue de alguna manera saqueado a su lugar de origen. Sí. Y bueno, esto es como una lección a nuestros países occidentales, incluyendo a los Estados Unidos, de tener cuidado y respeto por estas culturas antiguas, milenarias. Por ejemplo, ya están repatriando, y Nicolás, yo sé que sabe de eso porque él es muy culto, los bronces de Benín de Nigeria. ¡No me diga! Ya los repatriaron, en serio, eran súper bellos y ya están en el país. Y tengo una foto de una tableta que es como un tablet, pues que no tenía los efectos digitales de un computador, de los ceros y los unos. Mm. Hombre, tiene 4.500 millones de años y es preciosa, pero usted la tocaba y yo creo que con eso hacía música si la sabía tocar. Nadie la sabe tocar. Muchas gracias. Sí. Buah. Otra cosa. Otra cosa. ¿Alguien tiene otra cosa así amable, querida, rosa, como esta nota? Bueno, yo tengo otra cosa. ¡Ah! Que es Romelu Lukaku. ¿Se acuerda de él? ¡Ídolo! Claro, jugador de la selección de Bélgica. Bueno, un jugador grandísimo que juega en Inglaterra, ¿no? En Italia, en el Inter. Pero mire cómo es la vida. ¿Pero él no jugó en Inglaterra? Claro, es que usted, ahí va el cuento. Él cuando llega a Inglaterra, al primer club que llega es al Chelsea. Y en el Chelsea... ¡Ay, lo recuerdo del Chelsea, por supuesto! Pero no le va bien en el Chelsea. Entonces el Chelsea decide salir de él y el hombre... empieza a peregrinar, se va al West Bromwich, se va al Everton, en el Everton le va bien, pero en el Manchester United explota, y en el Inter, pues, ni se diga. Entonces, ¿qué pasa? Después de que el Chelsea lo dejó ir, hoy, ese mismo Chelsea ve que Lukaku es un delantero potentísimo, va, o al menos esa es la oferta que podría salir del club inglés, va a ofrecer 130 millones de euros por sus servicios, después de haberlo dejado a costo cero cuando salieron de él. Ajá. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que es otra cosa. El Inter necesita un delantero, y aquí podría aparecer en el panorama Duván Zapata, hombre de la selección Colombia, que juega en el Atalanta, y que es se llevaría... Es como de la misma facha de Lukaku, ¿no? Claro, tiene... Usted ha dado en el punto porque tienen características muy similares físicas. Otra cosa, una fortaleza divina. Moreno, claro. Muy bonito. Entonces, fíjese, las vueltas que da la vida. Entonces, otra cosa, incluso Duván Zapata podría salir beneficiado si es que se da el negocio del Chelsea por Lukaku. Vea. Óigame, increíble. Perdón, ¿el Chelsea no fue el campeón reciente de algo grande? Sí. Claro, de la Champions League. Y claro, Tuchel, el técnico con el alemán. El entrenador ese que es como loco, ¿no? Claro, Tuchel, el alemán. Es otra cosa él. Él quiere justamente, pues como es otra cosa, él quiere ganar la Premier, que no la ha ganado, y listo. Ahí está. Se está armando, claro. Sí. vamos a hablar un poquito de Doña Pepa. Claro que sí, porque esas noticias del fútbol, Nico, definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación pues es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Bueno, Emilio, ¿cómo va la cosa, hermano? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo va todo? Hombre, muy bien, ahorita vamos a hacer los homenajes, que yo quiero hacer el homenaje de los muchachos morenos. Uh-huh. Es que Nico se va a reír mucho porque tengo dos acotaciones muy grandes. Uh-huh. Y Nico va a pensar que, pues, que yo básicamente me estoy volviendo chiflis, lo cual no me molesta. Nico, ¿tu opinión? No, vamos a esperar todavía, no sé. ¿A qué nos vamos a exponer? No. De pronto usted pasa derecho y dice, Jaime es un exagerado. Mientras tanto, Emilio, vamos con música. En segundos vamos con los homenajes. Listo. Vamos entonces ahora con esta canción francesa maravillosa por un músico y actor, Patrick Bruel. Esta canción es de su disco Juste Avant del 99 y se llama Elle voulait tout. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Tenemos homenajes impresionantes hoy. Cortesía de Laura Hoyos, que hoy está muy sensible, ¿no? O sea, no se le puede hablar mucho porque ustedes saben que ella no tiene la paciencia que otros tenemos. Bueno, un día como hoy, ¿quién nació, hombre? Uf. Laura. Poco de gente. En un día como hoy me dice Laura que nació. No, es que tengo Laura, Natalia Franco, y esa no manda nunca los homenajes. Espere. Louis Vuitton. ¡Ja! El hombre que ha robado a todas las mujeres del mundo con sus carteras. ¿Usted ha comprado alguna vez una cartera Louis Vuitton recientemente para su novia? No, es que me echo las cosas en el bolsillo, no necesito. Vale 5.000 para arriba, entonces, ¿pa' qué? Menos. ¿Pa' qué? Nació en 1821 y murió en 1892. Y él es famoso por sus baúles. Cómprese un baúl de esos y se van 6 meses de viaje con un juguete, un juego de baúles. Sí. Eso se le dan por $200,000. Tranquilo, mijo, eso es bueno, eso no es tan caro. Sí. Y eso fue lo que hizo rico a quién? Bernard Arnault. Claro. Sí. En un día nació como hoy un hombre que fue esposo de esta chica compleja, Angelina Jolie, Billy Bob Thornton. Sí. Se cogían a cachetadas en los restaurantes, pero no es grave porque a ellos les gustaba la violencia física. No, hombre. Billy Bob. Bueno, en un día como hoy nació Marilyn Monroe. ¿Qué vamos a oír de Marilyn? Sí, un día como hoy murió Marilyn 62. Monroe en el 62. Ah, murió, perdón. Vamos a oír un tema de Irving Berlin, esto se llama Do It Again. ¿Cuál es más aburrida cantando? ¿Billie Eilish o Marilyn Monroe? Bostezo, ¿no tenemos a Marilyn Manson ahí como para despertarnos? No, pongamos a Billie Eilish, es más simpática. ¿Qué Marilyn le mete más ganas? No, Marilyn no. Marilyn debe ser muy buena en otras actividades, pero cantando... O sea, me quedé dormido, me acabo de despertar y no sabía si estaba en la W. En yo también, la yo pensé FM. Que ya me tocaba preparar en la jugada del otro sí, día. Sí, es que de hecho Marilyn... ¡Qué sueño punto. Tan espantoso! La. ¡Uy, qué Marilyn no fue. Sí, es que de hecho Marilyn no era tan famosa por cantante, era famosa por... Pero cantó vainas. Cantó varias. Sí. Bueno, ya le hicimos el homenaje a Marilyn por su belleza y por sus senos maravillosos. No bueno. Voy a decir la palabra, déjeme. Cada cual se expresa en la ordinariez que requiere. Sí. En un día como hoy, nació Barack Obama. Sí, señor. En 1961. No, es que yo ya... Es que cuando la gente pasa, pero es que Barack, no sé. Yo tengo un problema, es con la esposa de Barack. Yo no sé qué hacer con ese rollo, hermano. ¿Por qué déjela? No, yo la estoy dejando como usted no deja tranquila a otra gente. No, yo dejo a todo el mundo tranquilo. Bien. No, a mí, Michelle, no es de mis apetencias. El libro Becoming, o sea, yo cada vez que lo veo, pues hago lo de las galletas, lo que pasa es que no se rompe fácil, listo. El que lo entendió, lo entendió. Bueno. Hay 10 y usted coge las galletas y espicha unas de esas wafers. Y la no, no, deje, no las dañe más, hombre. No, yo no volví a hacer eso. No se puede. En un día como hoy, que es una nota que tengo que le pedí a Emilio que la desarrolláramos, y es un poquito rara, voy a leer. Willie Winfield, de 91 años, murió en estos días en un hospital de Brooklyn. Su voz era de seda. Y él hizo parte de los Harp Tones en los 50s. La causa de su muerte fue un paro cardíaco, dijo su hija. Pero esta frase recordé a Nicolás. Willie Winfield tenía una voz angelical. Yo no hallo el momento. ¿Cómo? De oír la voz de Willie Winfield. A ver el ángel, es lo único está, pues. Que tengo que decirlo. Es que y dicen que no que... tuvo éxitos, que no tuvo éxitos grandes ellos. Pero le mandé a Emilio 3 canciones de los señores que hicieron parte del Apollo Theater y el Brooklyn Paramount. Y por eso le dije a Emilio, y de un musical que se llama Rocking the Blues del 56 en New Jersey. Pero ¿dónde? Le dije a Emilio, New Jersey. Bueno. Emilio, óyeme, Emi, mira a ver si hay algo que se salva de ellos, porque yo lo único que quisiera... es oír esa voz con notas altas de Willie Winfield que parecía un angelito caído del cielo. Ya mi silencio. A ver, Emilio, ¿qué nos puedes decir? Pues es que, a ver, el grupo se llamaba The Harptones y el género de ellos fue un género muy importante en los 40s y 50s que se llamaba el doo-wop, que se caracterizaba justamente por ser grupos de armonías donde las voces principales eran... voces muy sutiles, voces de esas, que se, o no tanto sutiles, sino más bien, no, la palabra es de seda, seamos claros. Y me encontré esta versión que ellos hicieron de un tema lindísimo, de un standard del Great American Songbook, y me gustó muchísimo. Aquí está, del grupo The Harptones, con My One and Only Love. Para Nico. Bah. Pues Emilio, de todo mi gusto te cuento. Dime. Sí, de todo el mío también. Es que ¿qué nos importa, Nicolás? De repente yo no he dicho nada. Dijo, no, tranquilo. Bueno, en un día como hoy, Meghan de Sussex. Linda. Meghan Markle Lagarde. Taza profesional, nació en 1981. Pero no siendo suficiente este nacimiento, se me aparece un personajillo aquí. ¿Quién? Ah, no, perdón, me confundí. Pensé que era la ambientalista, la ambientalista, y me iba a tirar por una ventana, ¿no? No, Felipe. Greta Gerwig, perdón, me confundí. Y en un día como hoy, pues, nació nada más y nada menos que una leyenda, Louis Armstrong, Emilio. Louis Armstrong, uno de los tipos más importantes en toda la historia del jazz, más conocido como Satchmo, uno de los fundadores, podríamos decir, de este tipo de música, importantísimo trompetista, cantante, y él tuvo una particularidad, y es que fue de los pocos músicos de jazz que lograron pegar un número uno en Billboard, y lo hizo con esta canción por allá en el 64, una canción de teatro, de un musical de Broadway. ¿De qué musical es el nombre? ¿Igual? Igual que la canción. Se hizo una película de ese musical después con Barbara Streisand. ¿Quién hizo la obra de teatro? Eso creo que es de Jerry Herman. Jerry Herman, sí, el que hizo... ya les digo exactamente quién. No hace falta, porque Nico ahorita te complementa, eso es delicadísimo. No, Billy Jerry Martin Herman. Estuvo en, ahí metido. No lo dejaron entrar, pero se metió. Duró como 5 minutos, pero se metió. Jerry Herman fue el que hizo la música de esto, un tipo importantísimo en la música de teatro. Y luego se hizo la película de esta obra con Barbara Streisand y sale Louis Armstrong cantando esta canción con ella. Pero aquí va Louis solito, número uno en Billboard, como ya dije, Hello Dolly. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar, hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto del 2021. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, muchachos, y voy con algo chévere. De los Olímpicos. Me gustan mucho el tema de los Olímpicos. Yo no sé si lo hablaron, pero díganme si ya lo hablaron, pero hay una señora que se llama la señorita, como decía, la mejor voz de Serbia o de Croacia. La primera voz de Serbia. La señorita Cristina Timanovskaya. ¡Uy! Es que Timanovskaya, sí. Símbolo de la represión en Bielorrusia. De allá viene el presidente del cual usted es adicto. Lukashenko. Exacto. La niña se fue a los Olímpicos, para hacérselo resumido. Se voló, corrió unas carreras, no le fue bien. Y de pronto, antes de todo eso, el entrenador la llamó y le dijo, se llama Yuri Moisevich. Y le dijo... Y estaba con el diputado de la dirección de la República de Atletismo de Bielorrusia, Artur Schumack, y llegaron a la señorita, le llegaron al cuarto, ¿no? En la Villa Olímpica, y le dijeron, te voy a pedir un favor, renuncia a correr la carrera y lárgate para la casa. Las órdenes vienen de arriba. Claro. Ella se puso brava y la corrió. Sí. No le fue bien, pero desde ese momento pues es una exiliada. Ya en Bielorrusia llega a ir y le ponen, ya averigüé, ellos tienen 11 tipos de polonio. El que le tocaría es polonio 34, que es una versión nueva un poquito. Con el polonio 34 usted le toca una uña y la uña piel se pudre. Se carcome, pero eso se mete y lo mata. Sí. Pues esta niña ya sabe que tiene que volver y solamente hay un país que la recibe, y es Polonia, que le ofrece Polonia, una mire. Gran amistad. Pero es que entre Polonia y Bielorrusia... No, entre Polonia y Polonio, perdóneme, ya está clara la decisión. Pobrecita, sí, ¿me recuerda el nombre de la artista, brother? Claro, Natasha Atiskatilleva. Aquí está el nombre, Cristina Timanovskaya. Eso, y me recuerda al señor que se le apareció por la noche a decirle, ábrase que tengo órdenes de arriba de que no corra, Yuri Moisevich. Moisevich. Oye, increíble esos países tan represivos. Es muy bravo, ¿no? Tenaz. La niña iba a correr una vaina ahí, pero corrió en un susto, lloraba cuando corría, le salía sangre de los ojos y los oídos. No, pues lo mínimo, qué miedo. Laura habló, Nico. ¡Bah! La mujer de piedra hoy, silenciosa, ¿ah? No sé qué le pasó a Laurita hoy. ¿Será que está brava con María Juliana? Porque conmigo. ¿Conmigo? Porque sí. No. Sí, no, muy, muy brava con María Juliana. Ah, ¿cierto? Sí. Juli, pero el aporte de Laura hoy ha sido muy flojónico, le cuento. Bueno. Pero muy furiosa. Laura, intentémoslo con esta sección, por favor. Danos una nota. Bueno, pues la que debe estar celebrando el día de hoy es Rihanna, porque se convirtió en la cantante femenina más rica del planeta, y no precisamente por sus actuaciones en películas o por sus canciones. ¿Por su físico? No, señor. ¿Recuerdan que ella tenía una marca que se llamaba Fenty, de belleza? Sí. No, yo no recuerdo. Pues, sí, claro, ella empezó a trabajarle muchísimo más a eso que a su carrera musical. Y gracias a eso, pues ahora se estima, o según Forbes, dicen que tiene 1.700 millones de dólares, lo que la convierte en la cantante femenina más rica del mundo, solo superada por Oprah Winfrey como la artista femenina más rica. Pero realmente es por el tema de Fenty Beauty, que posee ya el 50% porque había vendido una parte, y pues eso es lo que le queda ahora a Rihanna, que está fresca. O sea, si no quiere volver a cantar, ya tranquilita. No lo hace. O sea, si no tiene problema, de acuerdo. No, nada, no me cero gusta afán. Físicamente, a mí no me gusta. A mí. ¿Ah? Finalmente respetaron los gustos. La belleza está en el ojo de quien exacto la mira. Total. Nico, ¿tienes alguna nota, hermano? Mire, de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es el nombre de Pete Parada. ¿Quién es ese señor? Es baterista de The Offspring, una banda que fue muy famosa a mediados de los años 90 con todo el movimiento grunge y tal. Bueno, pues Pete Parada lo despidieron de Offspring. Dijeron, no, usted no puede estar más acá. ¿Cuál fue la razón? Que el hombre no se vacunó. Hasta ahí uno dice, ah, sí, señor. Tienen razón y tal. Pero entonces Pete Parada dijo, no, un momentico, yo voy a aclarar esto a ver qué es lo que pasa. Su médico, él ya le había dado COVID, y su médico le dijo, vea, es que usted tiene Guillain-Barré. Entonces, eso le dijo el médico, si se inocula, pues puede que se le despierte otra vez el Guillain-Barré y le moleste. O sea, tiene más perjuicios que riesgos. Eso dijo el baterista de Offspring, y comentó que pues le ha tocado vivir momentos muy malos por cuenta de cierto apartheid que le han hecho en la industria de la música por su decisión de no vacunarse. Pero los miembros de la banda dijeron, pues hermano, es que si no se vacuna, nosotros nos tenemos que hacer ensayos, presentarnos y tal, y si se contagia, y nosotros. En eso va el debate del baterista Pete Parada de Offspring. Muchas gracias, Nico, pero no me impresionó mucho, ¿sabe? A mí tampoco, si quiere que le sea sincero. Bueno, María Juliana, por favor. He tenido mejores performances. Indudablemente. Hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center del 29 al 31 de agosto. Aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Celebra con nosotros el cumpleaños Home Center. Aprovecha los increíbles precios y recibe miles de productos en máximo 48 horas. Del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Conoce más en homecenter.co y en app Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Bueno, Emilio, buena la música de hoy. Buenos homenajes. Sigamos avanzando un tris, hermano. Pongamos algo chévere, es que hoy no tuve tiempo de ver la lista, hombre. Vamos con Adele y una canción que ella hizo en su álbum 21, que se ganó el Grammy al álbum del año. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y esta versión se hizo en concierto en uno de los lugares más importantes para música del mundo, el Royal Albert Hall de Londres. Aquí está Set Fire to the Rain. yo te finaje, que viene ahí, ajá, que no te finaje, tú puedes ser. Ajá, en los originales, ajá, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos con una nota económica, hombre. Que yo sé que a ustedes lo de la bolsa les encanta en los arepazos, ¿verdad? Sí, sí, muy, muy claro. PepsiCo Inc., que es una empresa enorme, que tiene muchas compañías, entre ellas la famosa bebida PepsiCo, pues tiene mucha vaina. Tiene Frito-Lay, por ejemplo. Sí. Eso hace parte de los dedos de Doritos, de Margarita. Es una empresa enorme. Pero también tiene una sección de jugos, de los cuales el más famoso es Tropicana. No sé si ustedes alguna vez se han tomado un jugo Tropicana. Es mucho azúcar, pero es Tropicana. ¿Por qué? Porque es como del trópico. Bueno. Tienen también The Grapefruit, que es la toronja gringa, Pink Grapefruit. Y tienen otras empresas de jugos, entre ellas una compañía que se llama Naked y otras marcas en Estados Unidos. Van a vender todo, es una firma que se llama Pie Partners. Pues esa división de jugos comenzando por Tropicana, ¿cuánto vale el negocio? ¿Cuánta plata están negociando para recibir en acciones y en efectivo, etcétera? ¿Cuánto vale el negocio? Eso es ¿Que todo. ¿Lo de los jugos? No, lo que está vendiendo PepsiCo de los jugos, hombre. Por eso pregunto. No, pero es que yo no puedo, o sea, es que no tengo plastilina, no puedo. Vamos con más música, porque es que me preguntan y confundo a todo el mundo. Música, pues. Yo trato, pero no puedo. Yo trato de... Nicolás Samper, $8,000 millones. Orlando, acabas de leer internet, ¿no, brother? Orlando, acabas de leer internet. No. ¿Cómo así? Pena, no, en serio, hubo la opción de cambiar y yo cambié. No sé si para bien o para mal, pero cambié. Voy a someterlo a Nicolás. Puso 3.500 y después 4.500, que es la respuesta exacta. Nico, sí, su opinión. Le está funcionando el internet a Orlando. Le está funcionando el internet ahora sí, no, Nico. Le está funcionando ese internet. Por fin cambiaste de operador, Orly. Esto está muy raro, brother. Lo cambié a los 5 segundos cuando el director dijo, no hay más tiempo. A los 5 segundos dijo, listo, me la voy a tirar. Es totalmente falso, lo mandó un minuto después. Mehuelerraro.com. Mehuelerraro.com, este punto queda. La verdad lo digo con honestidad total. En ese caso, es mejor que no valga ese punto, que no se valga. No, de verdad. No, pero eso es muy fácil. Yo lo bajaré en suspenso mientras hacemos las respectivas investigaciones. Por eso el director dio la opción, dijo, no, pues démosle más tiempo, que inmediatamente lo cambié. Pero qué curioso, en 20 segundos uno saca la respuesta. A ver, Nico, ¿usted puede buscar venta de Pepsi en Tropicana en internet que sale? Por favor, gracias. A ver, miramos, Peri. Sí, miremos a ver, porque pues yo lo dejo en suspenso. El internet está fallando. Orly nos debería ayudar. No. María Juliana, ¿tú puedes o también te da miedo, pues? ¡Qué bueno! María Juli, ¿te da miedo o puedes? A ver, ¿precio Tropicana? Venta de PepsiCo de Tropicana y su división de jugos. ¿Cuánto? Y a ver qué sale. Venta de Tropicana. Pepsi vende Tropicana, ¿por cuánto? No, yo quiero saber. No me pongan a buscar a mí. Tropicana y otras marcas de zumo, Apai por 2.700 millones. Dice, yo aquí encontré. Lea, hermano. 3.300 millones. Y había escrito 3.500. Imagínese, lo primero que escribió 3.500. Ya, el crimen perfecto. No, lo que pasa es que 3.300 es el paquete en cash, pero eso viene con una opción de acciones, ¿no? Entonces, pero no sale 4.500. Laura, ¿tú quieres buscar o te da pánico? A mí no me salió. No, también tengo 3.379. 3.300 más me sale. Uno para Orlando Rivera. 4.500 millones de dólares. Internet, Orlando está magnífico. Por campeones robos. No, no, no, ya, córtalo. Córtalo, Jonathan. Hay que quitarse el sombrero. Nicolás, 8.000, muy arriba. Laura Natalia, Laura Hoyos 2000 y María Juliana 100 millones de dólares. Laura, María Juliana, ¿qué negocito te pasa? Chiquito. Menos uno para caseros. María Juliana Correa. Y menos uno por Laura Natalia Franco, que puso $1 trillón. A la o sea, mía, casi el valor de Apple. No, yo ya no puedo, yo ya no pongo a hacer jugos. O sea, $1,000 millones de dólares por unos jugos de Coljugos Canary, pero actuales, no. Saludos a la familia Gutiérrez, que eran los dueños de Canary. Vera, ¿cómo era el repaso, Laura? Yo tengo menos 8 puntos, María Juliana, menos 5, Laura Natalia, menos 4, Orlando tiene 1 punto y Nico tiene 4 puntos. Única pregunta, Nico, ¿usted no sienta a Laura brava por algo? Pero hay que enfrentarla, sí, ahora. Sí, está como embejucada. Sí. A mí no me parece. No ha hablado. No habla. No, pero ¿cómo no? Pero es que no hay que, hay que darle el espacio a Nico de que haga sus notas bien, sus anguilas. No, hermano, eso bueno, está como un tote, parece un puño, cara de puño. Y todo soy yo y yo no le he hecho nada. Vamos con música, Nico. Pues yo te defendí con la nota de la anguila. Uy, pero bueno, mientras este par arreglan sus diferencias, vamos con una canción, ¿les parece? Esta es una canción que hizo Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, con letra de Adam y Marilyn Bergman. Se ganó el Oscar a la mejor canción original y esta versión la hizo Chiara Civello en el 2015 para el álbum Canzoni con Esperanza Spalding. En inglés se llama The Windmills of Your Mind, en italiano así, I mulini dei ricordi. Gira come cerchi nella sfera, come ruote nella ruota, un inizio senza fine, quando la mia mente è vuota, una neve di passione, un pallone Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ya hay reporte del Ministerio de Salud sobre casos y muertes de COVID-19 este miércoles. 7.084 nuevos casos con 65.114 pruebas y se reportan 211 personas muertas de los últimos días totalizadas en el reporte de hoy. El pico continúa a la baja, sin embargo, varios gremios médicos han alertado esta tarde que se podría registrar un cuarto pico de COVID-19 en octubre por la variante Delta, tal como está sucediendo en Estados Unidos y en otros países en Europa. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló como únicos culpables a las barras bravas por los desmanes en el Campín. Ya hay nuevas reglas para los hinchas que quieren asistir a los estadios. En Colombia, más de 28 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Abajo, porque, y ya lo explicaba Santiago Ángel sobre lo que pasó ayer en el Estadio El Campín, unos hinchas de Nacional se metieron a la tribuna familiar, que es una tribuna donde solamente van, no sé, los papás con sus hijos, en fin, y eso generó ayer una terrible bataola que pudo terminar peor incluso. Las imágenes son impactantes. Son tremendas. Horrible, son horrible. Aterradoras, o sea, lo que pasó ayer en el Campín, hay que decir que por fortuna no fue peor, siendo espantoso. Pudo haber sido, pero sí pudo haber sido mucho peor, claro. Pudo haber sido una masacre, así de sencillo. Sí. Pero ¿qué pasó? Uno de los señalados, de los señalados de pisar en el en el suelo a un hincha de Santa Fe, que son unas imágenes estremecedoras, le pisa la cabeza, bueno, en fin, en varias ocasiones. La mamá de este sujeto, porque sujeto le estamos haciendo un favor al tipo este. Exacto, pues. La mamá vio todas las escenas y dijo, qué pena con usted, pero usted no puede pues pasar aquí derecho. Y se fue y lo entregó a la policía. Hasta ahí arriba. Pero ¿por qué abajo? La policía lo dejó libre. ¿Por qué? Que no había material probatorio. No había material probatorio, lo vio todo el mundo. No, pues no hay material probatorio, de acuerdo a eso. Y tres personas que han sido detenidas también fueron dejadas en libertad por algunos problemas en la captura. Y para complementar este abajo, o sea, imagínense, para complementar este abajo, hay que anotar que ayer unos muchachos de 13, 14 años de la Liga de Boxeo de Risaralda estaban en Bogotá, porque así es la vida, y se cruzaron con unos hinchas de Santa Fe que venían del estadio. Sí. El uniforme de los muchachos de la Liga de Boxeo de Risaralda es verde y blanco. Ay, no. 13 y 14 años. Ay, no. Los agarraron a machete. ¿Qué? En esas estamos. Abajo, muy abajo, lo que está pasando en el fútbol y con la gente. Bueno, no sé si es gente que va a fútbol. Eso no son hinchas, Nico. Yo estaba diciendo hoy por la tarde, eso no son hinchas, son bárbaros. Sí, o sea, son el idiotas. Hincha es otra cosa. El hincha es otra cosa, ¿no? El que ama a su equipo, que apoya a su equipo, más allá de cualquier cosa. Pero esto no es un hincha, eso ya es otra cosa. Lo llamativo es que uno de las personas que estaba y no quiero caer en prisión, por eso no la individualizo. Una de las personas que estuvo metida en esos incidentes en donde un hincha salió herido de Santa Fe, tenía una investigación por homicidio agravado en el pasado. Entonces, ¿qué hacemos, pues? Muy, muy jodido así. Muy complejo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Pues yo me voy a ir con algo más rosa. Mucho más rosa, de hecho. Sí. Mentira, no tan rosa. Y es que Barbie, pues de la casa Mattel, a través de su icónica muñeca Barbie, lanzó una muñeca en honor a una de las científicas que desarrolló la vacuna contra el COVID-19. Ella se llama Sarah Gilbert, es una doctora británica de 59 años, es co-desarrolladora de la vacuna del laboratorio AstraZeneca y por eso Mattel decidió, la escogió para rendirle este honor, porque Barbie, pues según toda esta campaña que están haciendo, se compromete a levantar modelos a seguir y no es la única. Algunas de las otras homenajeadas que van a estar en esta nueva línea de Mattel son, por ejemplo, la enfermera de la sala de emergencias Amy O'Sullivan, quien trató el primer paciente de COVID-19 en el hospital Wyckoff en Nueva York, y la doctora Audrey Cruz, de primera línea médica en Las Vegas, quien pues también oímos hablar mucho de ella porque luchó contra la discriminación, de acuerdo a información sacada al aire por Reuters. Entonces Mattel sacó una nueva línea de muñecas inspiradas en mujeres que, a propósito de la pandemia que estamos viviendo hace año y medio en el mundo, han hecho cosas importantes por sacarnos a todos adelante. Bueno, pues bueno, está bien. Lau, ¿arriba o abajo? Pues abajo, y también son noticias desafortunadas que pasan en Colombia, porque resulta que la Fiscalía está investigando los presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción en la Secretaría de Espacio Público de Cartagena, después de que se desaparecieran 100 millones de pesos que había donado para los vendedores informales del Centro Histórico. Él había donado esta plata porque había mucha gente que no había podido trabajar durante el rodaje de su película Gemini Man en abril del 2018 acá en Colombia, en Cartagena. Entonces él dijo, bueno, vamos a solucionarle la situación a esta gente, vamos a donarle 100 millones de pesos que en este momento están desaparecidos. Pero eso fue hace mucho tiempo, Lau, ¿no? Sí, pero imagínate, o sea, nunca llegaron. ¿Estuvo en Cartagena? Claro, 2018. Fue hace siglos. 2018, o sea, claro, estoy años. Segura que pues Will Smith no tiene ningún problema en pasar a hacer la transferencia de ese dinero inmediatamente, y pues ahora no están. ¿Quién sabe dónde están? Muy difícil. Muy difícil todo. Todo es muy difícil. Muy difícil todo por acá. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí, vamos a continuar entonces ahora con esta canción. El turno es para un éxito de Maroon 5 y Kendrick Lamar, una canción que salió en el 2016. El álbum salió en el 2017, pero este fue el primer sencillo de ese trabajo. Fue número 4 en el Reino Unido y se llama Don't Wanna Know. Tu pospago debe ser imparable, no impagable. Pásate con tu mismo número al pospago imparable de WOM. Desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555 o visita nuestras tiendas. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de agosto del 2021. Aplican términos y condiciones en wom.co. Los originales en Medellín, 106.9. Bueno, otra nota de los Olímpicos. Y esto se llama Notas Tristes de los Japoneses. ¿Cómo así? Pues hombre, es que Japón está pasando por un momento muy raro. Pero usted la puede presentar, Nicolás, en los originales, Notas Tristes de los Japoneses. No, la pero es que vea que usted le sale bien la voz y llore como Luisa triste. Clavijo. ¿Quiere que llore como Luisita Clavijo? Claro. No, la historia de los habitantes de Tokio. O sea, tengo 5 fotos, me senté a leer un artículo larguísimo de un periódico inglés que se llama The Daily Telegraph, y los tipos hicieron un seguimiento de la gente en Tokio, y la gente en Tokio son unos excluidos de los Juegos Olímpicos. Entonces usted mira los bares en Tokio, sí, que son vibrantes, y todos dos tipos mirándose las manos, tomándose una copa de vino cada uno, y un televisor poniendo vainas, y nadie para bolas, y hay una sola mesa en cada bar. ¿Por qué? Esto lo escribe Hannah Beach, sí, que tiene familiares en Japón. Y dice, hombre, ya no hay en Tokio, no hay vallas de los Olímpicos. Toyota y otras compañías japonesas entendieron el ambiente y decidieron no hacer publicidad relacionada a los Juegos. Porque realmente los japoneses han sido totalmente excluidos de los Juegos. Ellos no pueden ir a ningún evento deportivo en la Villa Olímpica, a ninguno. Y pues los Juegos son un poco de medallas que para ellos no existen. Inclusive, como ustedes decían, los japoneses se han robado algunas medallas, pero a mí no me consta eso y yo no lo voy a repetir. Pero se han metido 9 en judo y taekwondo, y una niña de 13 años ganó skateboard ayer, ¿no? Pero es muy triste, notas tristes de los japoneses. Han sido totalmente secuestrados de los Juegos. En estado de emergencia, con lo peor del COVID y con un dato muy grande, que solamente la tercera parte se han vacunado porque ellos piensan que no era necesario. Y esa Villa Olímpica está solo abierta y son testigos solo gente extranjera que tiene permiso, como Andreina Solórzano. Ella llega allá y ella entra, ¿no? Y como el señor ese borrego, ¿cómo se llama? Orrego. Es que borrego. La misma vaina, bro. A mí no me corría. Es que... con una sonrisa borrego. Todo el día. Antes se muere y se ríe, pero no importa. Es el Eddie de la televisión, pero yo sigo. Bueno, no pueden hacer nada, no son testigos. Hombre, y los Olímpicos han coincidido con... el crecimiento más grande de la pandemia. Sin embargo, el primer ministro Yoshihide Suga ha insistido que el crecimiento no es por los extranjeros, es por el metro, es por los japoneses, pero pues es los olímpicos más tristes para una ciudad que lo único que hace es unos olímpicos es celebrar su inversión, porque estos son los olímpicos más caros que se han hecho en la historia, no se sabía. Bueno, solo vean las transmisiones de televisión y me dicen si esa vaina está mal hecha. Sí, pero ya. Notas tristes de los japoneses. Y en este momento, pues están jugando la semifinal de mujeres del voliplaya entre Estados Unidos y Suiza. Sí. Primer set para Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Que me gusta una Suiza. ¿Ah, sí? ¿Qué importa lo que a mí me guste? Bueno, también. Las gringas sí están muy fritas, pero bueno. No sé qué pasará con las brasileras. ¿Eliminadas? Seguro. ¿En voleibol? Playa. Ah, en boli playa, dice usted. Póngalo como quiera. No, el otro no tengo ni idea y no me interesa, pero es que en boli playa esas brasileras. No, eran esos unas cuerpos tesas. Esculturales. Sí, esos claro. Glúteos duros bueno, como bueno, de metal. Tranquilo. No sé. No sé. Esta es una semifinal. Supongo que hay otra, ¿no? Espere, miramos a ver aquí. Es que ya se van a acabar los juegos. Las semifinales son exactos. Suiza, Estados Unidos, Australia y esto es que Letonia. ¿Esto qué será? No, es que con este periodista, ¿para qué? Lo voy a decir. Brasil quedó no. Fuera, ¿sabe a manos de quién? De las suizas. Que son muy o sea, perdieron en cuartos de final contra las suizas. Los brasileros cada día son peor, ¿no? Sí, mire, oígame, pues son de Letonia. Y la final así de que fútbol... usted, así como usted dice que mal periodista, bueno, le cuento. Suiza contra Estados Unidos es una de las semifinales y la otra es Australia-Letonia. Ok, es que yo estoy en un restaurante y le dije... ¿De dónde Letonia eres eliminó tú? A dijo, Canadá. Y me dijo... I am from Latvia. Y me acordé de usted porque todos los meseros son de Latvia. Listo, sigamos. Que no se diga más, señor juez. La fiscalía descansa. Descansa. Óigame, ¿y la final de fútbol es entre Canadá y quién? ¿O ya la jugaron? No. ¿Es que la de fútbol masculino? Mujer, la masculina. Ah, yo sé que es Brasil. Okay. No, exacto. Brasil con España. No. Exactamente. La femenina, la de las chicas. Ah, ¿cómo no, quedó esa vaina? Porque esas gringas están derrotadas. No, pues mire, es que usted sabe que los olímpicos... No, al final son dos equipos. ¿Los tiene sí o no? Mire, no, es que empieza... Es que usted sabe que... Mañana, muy pendiente, porque es... La definición de la medalla de bronce entre Australia a mí no me interesa eso, Nicolás. Y la final, no puedo dar la información completa, pues. Y la final, Suecia-Canadá. No, esas suecas inventaron el porno. No, yo no digo más. ¿Cómo? Es que tengo el labio súper vaciado, ¿sabe, hermano? ¿Qué le pasó, hombre, a su labio? Pues que me tengo unos furcios rarísimos. Bueno. No, hombre, tranquilo. Listo. Bueno, vamos a leer los últimos tweets porque esto ya no aguanta más, hermano. Yo sé sí, créame que esto no aguanta más. No, pero... No escribieron mucho. A la pregunta... Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, ¿qué es lo más raro que tienes en tu habitación? ¿Quién te lo dio o cómo lo conseguiste? Bueno, vamos a leer... A ver... No. Barácara, una fiesta importante hoy. Dice Samira, ¿a Nico lo invitaron? Nota, sí, pero Nico, yo no voy a fiestas. 01. Eso. China es el reemplazo de la Unión Soviética en los Olímpicos. Nota, Nico. A ver, es 01. Nada, nada. Nada, no, es que no va a leer nada. Un cortacultículas multiuso, ahí vamos. Listo, desierto, el arepaso de hoy. Emilio, vamos con música, por favor, ¿sí? Muchas gracias. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un cover, Bananarama, y una canción que originalmente fue hecha por el grupo The Shocking Blue en el 70. La original fue número 1, la de Bananarama también en el 86, y se llama así, Venus. Pues hombre, ya están listas las decisiones del gobierno de Nueva York para que comiencen a funcionar las vacunas dentro de los establecimientos interiores, que incluyen restaurantes, gimnasios y eventos, y la gente que vaya a viajar a Nueva York, porque después del 16 de agosto se pueden meter en problemas. De hecho, he leído que hay algunos restaurantes que ya no dejan entrar hoy en día por anticipado sin la vacuna completa. Y esto se hace efectivo con el enforcement de la law, es decir, la ley llega y si no están cumpliendo eso, les cierran el sitio a partir del 1 de septiembre. Esto es por los casos pero de COVID, ¿no? ¿Ah? Está bien, ¿no? Me parece. Sobrado, es que... Pero es muy que, bien, me parece. Está muy bien, porque es que todo el mundo come sin mascarilla. Usted se imagina usted meterse la sopa con una mascarilla. No, es pues muy fuerte. No hay manera. Pues hay que llevar 600 mascarillas cada vez que se toma un bocado, sorbe, hace y va, exacto, cambia la mascarilla en el baño y vuelve y otra vez la mancha. Entonces, mira, ¿para qué? ¿No? De acuerdo. 1.200 casos diarios en Nueva York ahora, 200, en este momento hay más o menos hospitalizaciones de 35, diferente a enero cuando eran 6.400 casos diarios en Nueva York y 300 hospitalizaciones, pero todo esto incluye que la gente tiene que estar full vacunada. No tienen que hacer la tercera, el que tenga la vacuna completa. Si es Novichok, la vacuna rusa que también tiene efectos polarizantes en el sistema nervioso, sirve. Si es la china, sirve. ¿Cuál otra está aceptada? Pfizer, Moderna, Janssen, creo que no hay más. Y AstraZeneca también está aceptada. Usted presenta su carnetcito ese bien laminadito y ya con eso lo recibe. ¿Y con eso funciona todo? Claro, y hay gente que ya no recibe a la gente en restaurantes si no están 100% vacunados. Entonces le dicen a uno, oiga, tenga cuidado, venga con su vacuna completa o si no usted aquí no entra. Usted no es bienvenido. Muchas gracias. Pero que está perfecto. Es que así se tienen que manejar esas cosas. Pero, no puede ser. Pero sin mascarilla dentro. Está claro. No, pues obvio. Pero digo, pero no se puede manejar con tibieza un asunto tan grave como la pandemia. Ya se ha demostrado que cuando se ha manejado así no le ha ido bien. Creo que Emilio me dijo que lo de Lady Gaga y Tony Bennett, que es mañana, toca con full vacuno, si no, no entra uno. No sé si reciben a nadie sin vacuna. ¿Ah? Sí, ¿perdón? No reciben a nadie sin vacuna. Pero sin vacuna completa. Completa. Y ya la triple de Nicolás, que estamos esperando que en 15 días la prueben de Pfizer, pues no hace falta, porque eso es como un refuerzo para el que quiera luchar contra pero Delta Airlines. Exacto, es por la variante Delta. Que 98% de los casos de Estados Unidos nuevos son por Delta. Esa es la variante de la India, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero eso es un tema, pues, interesante, es un tema bueno. Es un tema de rigor. ¿Alguien tiene alguna notica antes de darle paso a Santiago Ángel? Para que aprovechen porque ese man se pega ese micrófono media hora. ¿Alguien tiene nota? Bueno, no, pues démosle 35 Laura, minutos. ¿Laura que no ha dicho una palabra? Pues sí tengo, por supuesto. Y es con Simone Biles, que mucha gente pues está agradeciendo que ella participara. Porque pues es muy importante para sus patrocinadores, porque lo que recibe esta mujer en patrocinios pues no es poco. Se habla de que gana al menos 5 millones de dólares anuales en patrocinios, esto según Forbes. Entre algunos de los patrocinadores que tiene esta mujer está United Airlines, está Oreo, está por ejemplo también Uber Eats, Facebook Watch, bueno, tiene una cantidad de seguidores, por lo que recibe anualmente 5 millones de dólares. Pero ¿cómo le patrocinan a una chica unas galletas de chocolate de 7000 calorías si son tan pequeñitas y tan frágiles? Pero, yo me silencio. No, también que el consumo de calorías de ellos también debe ser bien importante y pueden tener estos antojos. No, yo no vuelvo a decirle nada a Laura porque usted sabe que uno termina vaciado. No, María Juliana. Te respondió tranquilo. Deja que ella se puede defender, tiene 40 años. La, María Juliana. 43. María Juliana, ¿tienes nota o estás en la W oyendo a Eduardo Peña? Bueno, tranquilo porque ya viene nuestro Eduardo Peña. ¿Pero vio a María Juliana? ¿Qué? Ignora al director. Bueno. Eduardo, perdón, Santiago, buenas noches. Otra vez comenzamos con el bullying, Dios mío. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Bien, hermano. Yo le cuento que añorando el 7G de Orlando, ¿no? ¿Qué tal, no? Ya pudiera uno tener esa velocidad. No, pues madre. Velociraptor ese internet. 7G. Pues para sacar la plata que se vendió en efectivo y el paquete accionario y que le diga todo eso es que el tipo recibió una información que nadie tiene. Para mí fue trampa, eso sí se lo digo. Pero yo no me voy a sentar ahorita a discutir si es trampa o no, quejarte de esa gritadera. No, ¿para qué? Que se ponga feliz y que piense que no nos dimos cuenta, ¿sí o no, Nico? De acuerdo, exacto, celebre. Es que con 3.500 ganaba. Yo no sé si ustedes daban cuenta. Usted multiplica eso por el 30% y da más de 4.500. Pero él quería más uno. Eso cae. Todos esos mentirosos caen más rápido que un cojo. Acuérdese de mí. Jaime, le tengo detalles a propósito de lo que estaban hablando ahorita sobre la tercera dosis, ¿sabe? Hágale. Mire, cuente. No hay todavía conclusiones en el mundo sobre la tercera dosis, tampoco en Estados Unidos, aunque... No, entonces tenemos problemas, porque lo que yo leí es que hay algo de Pfizer que definen y aprueban en 15 días exactos. Sí, ahí lo que pasa es que hay estudios científicos, algunos, sobre todo en Israel, que han señalado que la vacuna de Pfizer pierde un poco de efectividad con el paso del tiempo, y sobre todo para las personas mayores, adultos mayores, y que igual, aunque estén vacunadas, tienen enfermedades, comorbilidades graves. Pero eso pasa con otras vacunas. Hoy, la realidad es que hoy la tercera dosis por las autoridades sanitarias en salud pública todavía no está confirmada. Seguramente sí, bueno, se va a dar. Bueno, yo doy el dato de hoy en dos medios de comunicación. Uno es Fox News y el otro es CNN, donde dicen... Y solo la de Pfizer está esperando la aprobación y esta aprobación va a resolverle muchos problemas a los americanos y el doctor Fauci cree que no se demora más de 15 días. Le pregunté a Nico porque pensé que Pfizer ya tenía la vacuna de una sola dosis porque hablaban de que la segunda dosis la gente no se la ponía. Nico me dijo, no señor, usted está equivocado, es la tercera dosis y ahorita Santiago nos sale con que eso no existe todavía. Entonces yo voy a... No, salir a respirar o a silbar, Nico. Yo ya no puedo. Vaya a decir. No. No, venga, que esto es importante. Fumar. Es importante. Para no generarle confusión a los oyentes. Me escribieron otros dos oyentes enredadísimos. Uno sí me dijo que está la tercera dosis en etapa de aprobación, pero es que no es en etapa exacto, de aprobación. Exacto, en etapa de aprobación. Es en que en 15 días dicen que sí. Bueno, es muy probable, porque eso exactamente es lo que ha dicho el doctor Fauci en Estados Unidos. Pero yo leí un artículo esta tarde del New York Times al respecto, y lo que dicen, igual para tranquilidad de los oyentes, que este es un dato muy importante, es que en Estados Unidos el 90%, más del 90% de las personas muertas por COVID en los últimos meses son personas que no se vacunaron, ¿no? Es decir, aún cuando... Y el 93% de los nuevos casos es la variante Delta. Sí. Sí, eso sí, sí, claro, lo que está pasando en Estados Unidos es una crisis con la Delta, pero lo que le quiero decir es que la vacuna, aun cuando no haya todavía tercera dosis de Pfizer, sí funciona, está aprobado, y hay que vacunarse. Seguramente la van a, y en Colombia también, de hecho se ha dicho que el gobierno está buscando negociar con Pfizer y con Sinovac si es necesario aplicar una tercera dosis para las personas exacto, que se vacunaron con esas vacunas. Pero con vacuna esas vacunas que se aplicaría por allá en 6 meses, que fue lo que dijo Nico. Después sí, de puesta la segunda vacuna. Exactamente, sí, porque nosotros todavía no tenemos la crisis por la variante Delta que tienen en Estados comenzó, Unidos. Ya comenzó, ¿no? Que ya llegó, ¿no? Cuatro muchachos. Ya llegó y llegó a Bogotá, sí. Mm. Pues llegó hace rato, pero ya la detectaron en Bogotá. Acuérdense que es que llegó una italiana con una maluquera y se murieron 110 mil, ¿no? Por si acaso. Sí. Sí. Digo no, yo. No voy a reír en ese comentario. Bueno, tranquilo. Bueno, Santiago, ¿qué más tenemos, mijo? Bueno, mire, les vamos a estar hablando de qué está pasando con la Fiscalía, porque en los últimos días ha habido problemas con los procedimientos en la Fiscalía. Nicolás lo explicaba hace un rato, pues este hincha del Nacional que quedó expuesto con prueba técnica, video grabado, con los celulares, con las cámaras de televisión, y hoy hubo una irregularidad, se fue a entregar, porque pues la imagen de su rostro ya estaba en todas partes, y cuando se entregó aún así quedó en libertad, porque la fiscalía tenía que expedir la orden de captura. No, eso mismo, imagínese. Algo similar pasó hace algunos días con los posibles determinadores del crimen de Sara Sofía Galván. Usted recuerda que claro, la fiscalía los ha capturado, y por errores del procedimiento de la fiscalía los tuvieron que dejar libres, recapturarlos, ahora los van a imputar por desaparición forzada. Es decir, algo está pasando con los procedimientos de la fiscalía, que comete muchos errores, y mañana vamos a estar poniéndole la lupa a eso. Bueno, ¿algo más, compañero? Sí, dos ñapas. ¿Usted cree en los fantasmas, Jaime? Yo en los fantasmas que no he visto ni uno. Debe ser verdad, pero yo no he visto ni uno. En un hotel un día me metí al baño y sentí como una ráfaga de viento. ¿De verdad? Bueno, pero sí, cuando uno se mete al baño es habitual. No, era un baño sin ventanas, ¿no? Y era ¿ráfagas de viento es habitual en los baños? No, una ráfaga de algo que se mueve. Ah. Y sentí como una silueta. O sea, no propia. No tenía ni espejo, Nico. ¿Qué pasa, brother? Uno atrás no tiene ojos. Entonces, es lo más raro que he visto, pero no me consta que sea eso. Pero de resto nunca he visto nada de eso. Hay gente que se ha encontrado gente, pero yo no. No creo. Es que lo que pasó en Armenia es una barbaridad. Oiga, qué no sé video si ese, ¿no? Yo no lo quise ni ver. Es una locura. Impresionante. No, yo no lo quise ni ver. No, es una cosa, sí, es una cosa realmente terrorífica. O sea, yo no creo que exista una prueba más certera de actividad paranormal que esa. Un guarda en la alcaldía de Armenia, y está grabado por las cámaras de seguridad, está haciendo su recorrido en la noche, y él dice que escuchó a alguien que le preguntaba algo. Entonces pues él se alarmó, porque cómo así que a esa hora había alguien en la alcaldía, pasó buscándolo con la linterna, y de repente las cámaras muestran cómo el tipo sale empujado hacia una puerta, la puerta queda destrozada, el guarda en el piso. Pero... bueno, ¿que se pudo tirar él mismo? No creo. No, tremenda zarandeada. El único que ha podido hacer eso es Edward Norton. Viendo. Exacto, exactamente. Es el único que yo conozco, el resto no conozco nada de más que haya hecho eso. De la pelea, exacto. Y que no sepamos. De resto no más, exacto. No, es que no creo en esas vainas, esos son puros montajes. Uy, yo sí. Uy, yo pero sí vea ese video, Jaime. No, a mí me da miedo, yo vi ese video a las 9 de la mañana pensando en la noche. A mí también me da mucho miedo, por eso no lo vi. Esto es todo un fenómeno en Colombia, le quiero decir. Todo el mundo está hablando del video, y mañana pues vamos a hablar con el alcalde, que tiene otros fantasmas, ¿no? De otros fantasmitas. Oiga, sí, por ahí que lo consiguen de presunta corrupción, que son más reales, pero este fantasma de la alcaldía, pues terrorífico, de verdad es muy grave lo que se ve en ese video, tenaz. Bueno, y la otra ñapa, nos dejó usted ahí debiendo. La otra ñapa, esos videos, qué arte, era uno que duerme mal y ahora mirando fantasmas y agarrándose las manos. Sí, no. No, pero este no da miedo, este no da tanto miedo. No, por eso, ¿para qué lo veo? No, espere y verá que llegue la hora de acostarse, apague la luz. No, eso duerme uno tranquilito, tranquilo. Oiga, nuevas investigaciones a Andrew Cuomo, ¿no? Hay otros fiscales que ya están empezando a investigar nuevos casos de acoso. Que lo manden a la cárcel, pero también... Pero no se va. Solo pueden poner boca abajo a dispararle como a Mussolini con las once que... Se acosó, déjenlo ya. Pero el hombre dice que es inocente, insiste que no se va. Pero es que yo no conozco ninguna persona culpable que dice que es culpable. Yo nunca he visto eso. Nico, bueno, ¿su opinión? Eso era todo. No, pues simplemente son fantasmas. El último arepaso. Gracias, Santiago. Chao. Que no te fina. 20 segundos, no hay más porque Orlando, pues. Yo ya le tengo miedo, Nico. Es que anda muy bien el internet de él, muy bien. ¡Paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa. Ayer a las 12 de la noche. Puedo saber qué pasó hoy, es muy difícil. Pierde, pero el que no piensa, también. 20 segundos que comienzan ya, o sea, un poquito menos. ¿Qué hubo de la música? ¿Cuántas medallas se ha ganado Brasil en total? En estos Olímpicos, nomás. 10 segundos. Que le cogí pánico. No tengo ni idea. Orlando 65, o sea, ¿qué si miro? Orlando, ¿se ha ganado más que China? Sí, puede ser. Menos uno para Orlando, bueno, Rivera. En los menos dos, perdón. La corrección. Todo lo que se gana se pierde. Yo se lo advertí, Nicolás. Corrected them, sir. Primero lugar Estados Unidos, segundo China, tercero Russian Olympic Committee, Gran Bretaña, Japón, Australia, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, y ahí no está Brasil. Nada. Menos dos, por favor. Laura Hoyos, 13. Nicolás, Laura, Natalia Franco, 12. Nicolás, 15. María Juliana Correa, 20. Punto para Laura Hoyos y Nicolás Samper. 14. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Se ha ganado 3 de oro, 3 de plata, 8 de bronce, en total 14. Así llegamos al final de los originales a las 8 en punto. Emilio Sánchez con el sabor de la noche. Creo que está desierto el tema del Twitter. A menos que quiera primera quien quiera, a mí no me importa. Desierto. Gachas, Nicky. Perdón, gracias, Nicolás. Bueno. Y terminamos con música, muchachos. Buenas noches. Listo. Los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con esto del nuevo álbum de Leon Bridges, Gold Digger Sound, esto que se llama Steam.